Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a otra jornada de este espacio de historias comunes, un compartir de vivencias, experiencias, de caminos recorridos por otros compañeros que nos dejan aprendizajes y la certeza de que no importa el territorio en que nos situemos, ahí hay compañeros con los cuales compartimos la lucha, el compromiso solidario, el andar colectivo. Historias Comunes va descubriendo esos cumpas, escuchando esas voces que luego compartimos porque son las que contienen el relato de nuestro pueblo. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación alternativo, antipatriarcal y popular. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en el territorio llamado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Antes de pasar a la entrevista de hoy, alguna referencia de por dónde andamos con nuestra mochila, qué caminos recorremos, con quienes nos abrazamos en estos compromisos que ya son parte de nuestra historia. Porque desde muy jóvenes nos definimos de qué lugar queríamos estar en este sistema opresivo que nos tocó transitar. En esta ocasión visitamos El Salvador, territorio del tamaño de nuestra provincia de Tucumán, 20.000 kilómetros cuadrados, con un pueblo con historia de luchas y dolor digno de aprender. Fuimos al encuentro de creatividad de la Red Alforja, de la que somos parte, a debatir, reflexionar y sacar conclusiones sobre cómo podemos desde ese espacio aportar más a las luchas populares. La Red tiene ya una historia de 42 años. La integran organizaciones de todos los países de Mesoamérica, tiene un largo camino en la formación política y es una referencia por su posicionamiento ante la realidad y su apuesta política a generar conocimiento colectivo de las prácticas sociales. Sus publicaciones dan cuenta de este profundo trabajo que se realiza. Este encuentro posibilitó que conocí El Salvador con mirada curiosa porque no lo conocía y me sorprendiera en muchos campos. Lo primero es la tremenda lucha que desarrolló ese pueblo en un territorio tan pequeño, llegando además a poner en jaque al ejército salvadoreño que estaba apoyado por Estados Unidos y que invertía $1.5 millones por día para derrotar ese pueblo. Eso habla de dignidad, de coraje, de conciencia, de organización y solidaridad hermana. Conocí muchos compañeros que fueron parte de esa historia y aún la siguen peleando duro. Lo segundo es que me quedé muy conmovido por las masacres militares y parapoliciales que aplicaban la política aprendida de las escuelas de las Américas de Estados Unidos. Esta de aldeas arrasadas. Literalmente bombardeaban con aviones las aldeas y luego incursionaban por vía terrestre y no dejaban sobrevivientes, niños, ancianos, mujeres. Quedaban desparramados en el territorio. Las fotografías con esas imágenes son tremendas. La deshumanización de esos ejércitos era absoluta. No imaginé ese grado demencial de represión del sistema para sostenerse. Y eso que uno viene curtido de represiones de largos años, de mucha historia en todos los países latinoamericanos y acá en el Cono Sur. Pero nunca vi tan descarnadamente la matanza de las poblaciones como la vi ahí en El Salvador. Tengo que agradecer aquí a nuestras guías, Teresa y Ana, compañeras comprometidas con esa lucha de la Red Alforja, son ellas, y como compañeras nos albergaron, nos alimentaron y nos contaron la historia de cada lugar. Al compañero Eric, poeta profundo, a Nico del Museo de Arcatao, donde ocurrió una matanza de 600 personas de una aldea, realizada por el ejército salvadoreño y el ejército de Honduras. A Nelson Ayala, de la Radio Farabundo Martí de Arcatao. Todos compañeros de los que uno quisiera tener como ladero para el camino. Gracias, cumpas. La tercera sorpresa de muchas más es que El Salvador vive una dictadura en la fachada de una democracia. Que el presidente que asumió el poder absoluto, todos los poderes tiene, el legislativo, el judicial, el mediático, estableció un estado de excepción que niega las garantías y derechos constitucionales con la excusa de combatir las maras y las pandillas que controlan territorio. 26.000 detenidos en un mes sin garantía de ningún tipo. Un país dolarizado, con 60% de pobreza, desocupación y hambre para muchos. Un país experimento de las multinacionales y del grupo Bilderberg. Un país sumergido en un sentido común creado por el sistema. Me dejó un sentimiento de respeto por su población y mucha tristeza de no verle caminos alternativos en lo inmediato. Centroamérica toda no escapa a esta realidad que no baja del 50% de la pobreza en ningún país y los regímenes de derecha cubren la región. Bueno, para no extenderme tanto, nuestro invitado de hoy en Historias Comunes es el compañero Rigoberto Albores, compañero de Villa Flores, Chiapas, México, con quien compartimos espacio en la Red Alforja y luchas latinoamericanas. Bienvenido, Rigo, a Historias Comunes. Compañero Rigo, bienvenido a Historias Comunes. Te agradezco mucho este largo tiempo que me estás dedicando. Así que es un gran placer para mí que estés, que quieras compartir con nosotros algo de tu vida, tu experiencia, tu caminada. Voy a decir que Rigo es un compañero de lucha, es un compañero que compartimos camino ahí en los espacios de la Red Alforja. La Red Alforja es un espacio que reúne una quincena de organizaciones, fundamentalmente de Mesoamérica. Y y tiene un gran reconocimiento territorial, no solo por los 42 años de trayectoria que tiene la Reta Alforja, ni solo por su escuela de formación política en educación popular, que hace muchísimos años que la lleva adelante para todas las organizaciones del territorio, sino por su lectura de la realidad, su posicionamiento político ante esa realidad y por su propuesta de construcción en red que tiene y que se desarrolla. Entonces, en ese espacio, esas 15 organizaciones nos entrelazamos, compartimos experiencias y vertebramos por ahí luchas comunes y reflexionamos de los temas que nos atraviesan a los movimientos populares en la realidad. Por ejemplo, recuerdo que uno de los temas que propuso Diálogo en Rebeldía era cuál es el proyecto político necesario para esta etapa en Latinoamérica para el movimiento popular, y es un tema que atraviesa todas las organizaciones que tienen trabajo social y que apuestan a procesos de igualdad. Entonces, la red pone esos temas sobre la mesa y saca de ahí, en función de las prácticas individuales, una conclusión colectiva y nos ayuda a reflexionar y abonar así las prácticas y las luchas. Ahí nos encontramos con Rigo, espacios y territorios distintos, pero luchas comunes. Así que bienvenido, Rigo. Muchas gracias, Osvaldo, por el espacio, ¿verdad? Y pues gracias también al auditorio por la escucha, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar la compartición. Dale, historias comunes es eso, sí, o compartir historias de vida, compartir luchas, mostrar cómo una persona en cualquier territorio se puede convertir en una persona crítica, consciente, comprometida con su territorio, con su colectivo. Sé parte de las luchas. Así que para que te vayamos conociendo, te voy a pedir que nos cuentes de dónde sos, de qué territorio, dónde naciste, cómo se componía tu familia, cuál era tu contexto en el momento en que viniste al mundo, Rigo. Bueno, yo me llamo Rigoberto Albores Serrano, ¿verdad? Y nací en un ejido, una localidad del municipio de Villaflores, del estado de Chiapas, uno de los 135 municipios de todo el estado. El municipio en sí es un municipio de más de 140 mil habitantes, ¿no? En todo su territorio, en todas sus localidades. ¿Y el ejido? ¿El ejido cuántos tendrá? El ejido, bueno, son 4,000 y tanto. Ajá. Más o menos el 10% del municipio vive en este municipio. En ese ejido. Sí. ¿Cómo es en su contexto, en su conformación natural ese ejido? ¿Es rural? ¿Cómo es su naturaleza ahí donde te desarrollaste? Pues es un contexto rural, ¿verdad? Es una zona maicera, es una zona donde la Revolución Verde hizo su incursión en el estado, ¿verdad? Es la zona de experimentación en los 60, 70. Fue el área, pues, donde se estuvo introduciendo. Vamos a contar un poquito qué es la Revolución Verde, digamos. Sí, la Revolución Verde es este cambio tecnológico en los sistemas de producción, ¿no? Consistente en la incorporación de semillas mejoradas y paquetes tecnológicos con una diversidad enorme de pesticidas, de fertilizantes sintéticos, insecticidas, fungicidas. Y todo lo que sea muerte, ¿no? Entonces, pero también muchos productos restringidos fueron introducidos aquí, ¿no? Como el lindano, el paraquat, allá en últimas fechas, el glifosato. Wow. Y que se ha vuelto muy popular y que también ha contaminado un montón de mantos de agua, ¿no? Y suelos y cuerpos también, ¿no? Porque lo tenemos ahora en nuestros cuerpos. ¿Y ya han visto las consecuencias de eso? Con 30 años deben haber aparecido consecuencias de eso en Sí. los organismos. Desafortunadamente somos de los municipios que provee la mayor cantidad de enfermos de cáncer y de enfermedades crónicas a las clínicas de especialidades en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Un montón de enfermedades, cánceres de cualquier tipo, desde leucemias, ¿no? En niños y jóvenes. Pero cáncer de mama en mujeres, cáncer de próstata y de otros órganos en hombres. Y bueno, una enorme diversidad de cánceres, ¿no? Ocasionadas justamente por la exposición prolongada a elementos cancerígenos como el lindano y otras toxinas que fueron prohibidas desde hace mucho tiempo en países desarrollados, pero bueno, como siempre, ¿no? Nos usan como basurero, Y lo tiran aplican los acá. desechos Y en dime el qué campo producto de... es el que se ha utilizado como monocultivo ahí. En el... Aquí en Villaflores es el maíz, El ¿no? maíz. Sí. Maíz transgénico. No, hasta ahora hay restricciones por la introducción de transgénicos. El legal, o sea, legal y oficialmente no hay transgénicos, pero he sabido que de manera experimental y clandestina, las compañías han iniciado siembras experimentales en algunos campos con Porque algunos cuando te venden el productores. paquete tecnológico, te lo venden con la semilla también. Así es, sí, tienen un protocolo muy estricto del uso del paquete, ¿no? De las semillas. Y si uno se sale del protocolo, ya la empresa, incluso puede desconocer la producción, ¿no? Aunque no asume ninguna responsabilidad, si hay alguna falla o algún problema con la semilla, No, claro, siempre le dejan es al... el control. Sí. Entonces, el productor es responsable de cualquier falla, vea, de cualquier problema, de cualquier desastre o algo, de cualquier daño, el responsable queda el productor. La empresa siempre se desmarca. Y las leyes están hechas un tanto para que las empresas puedan, pues, evadir el efecto legal que haya sobre sus actuar, ¿no? Sí. Y dime cómo afecta en el suelo esa utilización, porque acá en Argentina, por ejemplo, otra vez leí que eran 300 millones de litros por año de esos contaminantes, que es una barbaridad, se utilizan. ¿Cómo afecta en el suelo el uso de estos químicos? Sí. Hay la afirmación de que, por ejemplo, el glifosato se degrada y eso está comprobado que no es cierto, ¿verdad? Hay estudios de orina aleatorios que han hecho en Europa, por ejemplo, y han determinado que hay residuos de glifosato en el cuerpo después de haber consumido alimentos contaminados. Igual aquí, el contacto constante, genera la contaminación de los cuerpos, pues la acumulación incluso de las toxinas. Y bueno, Y en el suelo el efecto. hay contaminación en las napas de agua también. Sí, en suelos sí. Fuentes de agua, la contaminación es constante. Hay estudios que han revelado la presencia de glifosato y al menos 30 contaminantes o residuos de agroquímicos, ¿no? Por ejemplo, en la península han hecho un estudio y encontraron alrededor de 40 contaminantes o residuos tóxicos. Incluso en Claro. los mismos menonitas que son los que los llegan, se están enfermando, pues tienen enfermedades en la piel y tienen enfermedades crónicas, ¿no? De salud. Entonces, y algunos sí se están preocupando de esta situación y están acercándose a las comunidades como para retomar la producción sin uso de agroquímicos. Ajá. Y decime, Río, ¿cómo se componía tu familia cuando vos empezaste a dar los primeros pasos? ¿Tus Bueno, padres qué mira, hacían? mi familia estaba compuesta por mis padres, ¿verdad? Y nosotros los hermanos éramos seis hermanos, tres hombres y tres mujeres. Y yo soy el tercero de ellos. Entonces, así era la composición, ¿verdad? Todos éramos trabajadores ahí de la comunidad. Somos Ajá. campesinos, pobladores, es una Pobladores que condición que se dan, sí, en el ejido, en la condición de poblador es una condición de familias que por alguna razón han perdido el acceso a la tierra, ¿no? Ya sea porque no fueron afortunados con la sucesión de tierras, por parte de sus padres, o porque, o sea, por alguna necesidad los padres tuvieron que vender sus tierras y se quedan. Entonces solo quedan habitando en la comunidad, pero al perder sus tierras pierden los derechos de participación en la asamblea, el derecho de voz, ¿no? O sea, quedan segregados y pues relegados, entonces solo pueden tener acto de presencia en las asambleas pero sí tienen que asumir las tareas comunitarias, ¿verdad? Y bueno, somos ahí la fuerza de trabajo del ejido, ¿no? elegido. Complementario. Contame un poquito cómo se da esa distribución de tierra en el ejido, de dónde Ah, viene. claro, desde el movimiento revolucionario de 1910 hubo una iniciativa de reforma agraria, ¿no? Promovida por Emiliano Zapata, ¿no? O sea, estuvieron como pendientes, ¿no? De que se incorporara en la Constitución el reparto de tierras, que era la demanda que tenían las comunidades zapatistas. Y bueno, ya en la Constitución de 1914, queda incorporado pues a partir del artículo 27 constitucional la distribución, La el distribución. reparto, ¿cierto? Sí, que constituye dos figuras bueno, dos figuras y algunas complementarias. Las principales son el ejido y la propiedad comunal, le llaman, ¿no? Y la pequeña propiedad, que ya es una forma complementaria de la tenencia de la tierra. Pero esas tres son las maneras de tenencias. Hay diferentes variaciones, ¿no? De los Dentro de pequeños eso. propietarios que se asocian y todo, Y en ¿no? Y el los ejido, ejidos. ¿cuánto le correspondía a cada familia, digamos? Las dotaciones, ejidales, al menos en Villaflores, eran de 20 hectáreas por familia. Por familia. Ajá. Sí, no sé si eran una buena cantidad de tierras, pero es cierto que también hay gente que ya no le toca tierras ahora en este contexto, ¿verdad? El tiempo que ha pasado. Y el número de sucesiones ha generado la fragmentación de la tierra. Entonces, ahora un campesino ya no tiene las 20 hectáreas. No, Entonces, claro. algunos tienen 10, 5, dependiendo de cuántas sucesiones haya Sucesiones habido. ha tenido, claro. Sí, ¿Y la tierra comunal cómo es? No, la tierra comunal es diferente. Lo aplican y lo defendieron las comunidades indígenas de las zonas altas, ¿no? Ajá. Y en esta propiedad, es la asamblea la que determina y administra las tierras, ¿no? Entonces también, No hay, pues así hay. digamos, no hay parcialidades ahí. Digamos, No, no, la no, tierra no, se a maneja diferencia. colectivamente a través de las asambleas. Sí, aunque en el ejido también hay una asamblea, pero esta no determina la distribución individual, ¿verdad? Que se mantiene y fragmenta las tierras, a diferencia de las comunidades indígenas, que también tenían acceso al peor tipo de tierra, ¿verdad? Con el relieve más accidentado y tierras difíciles de trabajar, pero tenían una integración muy importante con los bosques, pues, o sea, ellos tenían una interacción biótica muy importante con las montañas. Entonces logran establecer un equilibrio y obtener una producción de alimentos bastante importante que les sustenta. Y lo hacen de manera colectiva, pues, o sea, la distribución la hacen en esta asamblea y la hacen de manera colectiva y de acuerdo a la necesidad de las familias, ¿no? Le otorgan las superficies, pero aún así no son grandes. En las zonas salteñas, por ejemplo, las familias que más tienen son media hectárea o una hectárea. Cuando tienen una hectárea es porque han podido comprar los derechos de otras personas, pero no tienen mucho, a diferencia de las zonas centrales, que son valles más planos, donde tienen mayor cantidad de tierras. Ajá. Y cuando vos naciste, ya tu padre no tenía en esa tierra, ya eran pobladores ya. Sí, Ajá. así es. Así Pues que esta chico. condición nos obliga como a irnos saliendo, ¿no? Buscando como pues condiciones de vida más favorables, y principalmente a través del sistema educativo, que es un sistema extractivo, ¿no? O sea, nos va sacando porque conforme va viendo diferentes grados de estudio, se tiene uno que ir alejando de la comunidad, porque no hay todas las escuelas en la comunidad. Ajá. Vamos a un pequeño corte, Río, y ahora me contás algo más de las imágenes que tenés de esa infancia en ese lugar. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dicen: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vayas. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú. radiosemilla.com.ar. Rigo, me decías que vivías en una zona rural que produce maíz mejorado, pero que era un ambiente agradable. ¿Qué imagen, qué recuerdos te quedan de esa vida, de infancia ahí? Ah, bueno, yo tuve una infancia muy... muy bonita, ¿verdad? Era muy una vida muy agradable, de un contexto de libertad muy, muy abierto, ¿verdad? Pues como no teníamos tierra, pues salíamos a caminar mucho a la montaña, Salíamos a explorar y también salíamos a visitar otras familias en otras comunidades. Y pues sí nos tocaba caminar en la montaña, visitar los ríos, estas fuentes de agua que había. Y también nos tocaba ir a pescar a veces para complementar nuestra dieta, ¿no? Pescar en el río, pescar en lagos, pescar en riachuelos. Y Una bueno, buena vida esa. sí, y entonces era muy, muy divertido, era muy entretenido. Y también era muy, el sentido de libertad era muy amplio, ¿no? No estábamos sujetos digamos, a un modelo tan esclavista como el de el de ser empleado, el de trabajar en una empresa o para Como una el empresa. urbano, digamos, claro. Sí, en el urbano, ¿no? Entonces, era completamente rural y era muy natural el ambiente, ¿no? Estábamos integrados a la montaña. La gestión también de los recursos era así como limitado y uno llegaba a pescar y a cazar de manera complementaria los alimentos. No era una caza indiscriminada. Solo se tomaba lo que se necesitaba para comer. Y sí se cuidaban las temporadas de reproducción de los animales, ¿no? Por ejemplo, los iguanas. Se respetaba el tiempo de reproducción y no se podían cazar en esa temporada. Entonces, para permitir su reproducción, ¿no? La pesca de los camarones de agua dulce, eran también en temporadas invernales, ya para el verano que se aparean y se reproducen, ya no se pescan. Entonces, toda esa gestión era como muy intuitiva, no era así como que perteneciera a un reglamento, sino era parte de lo cotidiano, ¿no? Y dime, Estábamos muy. ¿y Sí. cambió mucho ese paisaje en estos últimos 30 años? Uy, híjole, es muy triste ahora, es desolador porque las montañas se han destruido, se ha ampliado la frontera ganadera sobre todo, ¿no? Se han ampliado las áreas de explotación ganadera y pues esas requieren de tirar la montaña para sembrar pastos. Y al desaparecer la montaña se desaparecen estas fuentes de agua, ¿no? Estas fuentes de alimento complementario. Entonces, ahora la gente, los jóvenes y los niños de la comunidad complementan su dieta con muchos alimentos procesados que llegan a la comunidad. O sea que Entonces se ya. ha deforestado para la siembra ahí la parte de la montaña. Sí, de pastos para la introducción de ganado bovino. Y pues sí, la siembra de maíz ya no es tan intensa como había sido en los 60, 70. Los suelos están muy salinificados, ahí se ha concentrado demasiada sal por el uso de fertilizantes sintéticos. Y entonces tenemos suelos compactos, salinificados, entonces. Crecen plantas de tallo muy duro que son muy difíciles de limpiar. Sí, entonces se ha complicado un poco el panorama para los maiceros. ¿Y a dónde tuviste? Me dijiste que solo había escuela primaria ahí en el Ejido. ¿A dónde ibas por la escuela secundaria? Ah. Pues fíjate que para la primaria, bueno, es en la comunidad, pero la secundaria ya la teníamos que tomar en un ejido vecino que está a 6 kilómetros hacia y con más cercano a la cabecera municipal, Ajá. ¿verdad? Y ya las universidades sí están más cercanas a la cabecera municipal, ¿no? Hay una universidad aquí de agronomía en Villaflores, justo. Pero esa agronomía extensiva, la convencional, o sea, es con uso de agroquímicos. Cuando mi hermano estaba estudiando la carrera trunca que no terminó, sus manuales, sus estudios era analizar, cuantificar como los volúmenes de agroquímicos que tenía que usar en las parcelas. Por Y hectárea, digamos. entonces, sí, era absurdo, ¿verdad? Porque estar cuantificando cuánto veneno distribuir en las tierras, pues era algo muy loco, ¿eh? Y sí era algo obsesivo porque los tenían ahí con los manuales de las empresas, ¿no? O Y sea, que preparaban ahí estudiantes para esos sí, campos, como digamos, para así ese es. paquete tecnológico. Sí, como los suministradores de las dosis necesarias, ¿no? Sí, él se preparaba ahí a los estudiantes como para ser los empleados, ¿no? Al final de cuentas de las empresas. Claro. Y bueno, es muy triste, ¿no? Los efectos que hemos tenido en términos de conocimiento, se ha erosionado mucho conocimiento tradicional que era más profundo que el convencional. Vean, en el sentido del número de variedades de maíz, se manejaban cerca de 60 variedades aquí. Y había maíces específicos para ciertos alimentos. Ajá. Y ahora Pero eso esa ya se ha perdió. perdido esa diversificación. Así es. Ajá. Ahora se tienen solo granos de una sola variedad, ¿no? Introducida por principalmente Pioneer tiene mucha distribución, es una semillera francesa. Y también algunas variedades de Monsanto, ¿no? Bajo una filial que se llama Decalb aquí en Chiapas. Monsanto es el que aportaba los químicos para la bomba de desfollaje ahí en la guerra con Vietnam que hizo En Estados Vietnam, Unidos. así es, el agente naranja y El todo eso. agente naranja. Qué terrible. Y después todo eso lo trajeron para acá. Sí, Sí. sí, sí. Ahora son los campos de guerra, ¿no? Y ahora es una guerra contra la vida, porque donde se utilizan estos insumos, pues el suelo y el ambiente se muere, ¿no? El agua se contamina, los peces y los animales en los manantiales acuáticos se empiezan a morir o a enfermar. Sí, es terrible. Aparte Sí. rompen cadenas ecológicas, te matan el bichito, el bicho y el bichón, te matan todo. No te Sí. deja nada vivo eso. Y es muy intrusivo, ¿no? Se introduce en nuestros cuerpos y se introduce en todos los sistemas bióticos y los atrofia, ¿no? El Claro. mismo glifosato es una pseudolisina, ¿no? Entonces toma el lugar en todos los organismos de una proteína que reconstituye el ADN de nuestras células, entonces se incorpora al ADN, no solo se mantiene como un residuo acumulado en la sangre o en tejidos adiposos, sino que se va incrustando en los tejidos del ADN de nuestras moléculas, ¿no? Entonces O es sea, que fatal. se hace hereditario eso. Sí, y produce luego algunos problemas congénitos. Los principales son, por ejemplo, hidrocefalia y anencefalia en bebés. ¿no? Wow. Ajá. Y bueno, enfermedades crónicas luego en adultos, pero Sí. eso es la herencia del glifosato aquí en Villaflores. Y digo, ¿hubo alguna medida del Estado ahí después de la comprobación de los casos de infectados por los agroquímicos o no? No, Sí. es increíble la terquedad del Estado porque incorpora el glifosato en los programas, los promueve, ¿no? Los impulsa. Incluso el último programa estrella que fue la punta de lanza del Tren Maya, digamos, de la ocupación de tierras en el área de la construcción del Tren Maya, es el programa de Sembrando Vida. Y este programa consiste en introducir un modelo único de cultivo que es el MIAF, ¿no? Uno de los modelos agroecológicos lo retoman. Y en este montan todo un sistema de producción de monocultivos. Entonces, frutales comerciales con maíz, con el uso de paquetes tecnológicos también. Entonces, sobre todo glifosato, ¿no? Entonces, el Estado lo sigue promoviendo el uso de todos estos agroquímicos. De hecho, para una condición para desatorar el Tratado de Libre Comercio ahora con Canadá y Estados Unidos, una de las condiciones que tenían como detenido era la firma del compromiso de la compra de agroquímicos, ¿no? De México a Estados Unidos. Entonces, principalmente glifosato. Entonces, fue uno de los elementos ahí que se tuvieron que desatorar. El gobierno lo firmó, entonces ahora lo incorpora en los programas. Ahora lo incorporo en los programas. O sea, eso te iba a preguntar. Porque vos me dijiste que en el ejido se producen asambleas. Si bien esas asambleas no se meten en las propiedades particulares, pero imagino que incidirán en el desarrollo productivo. Es decir, vamos a producir maíz todo. Y vamos a incluir los paquetes tecnológicos, ¿no? Porque cómo entra el glifosato, cómo entra lo químico en las propiedades particulares a través de los A programas. través de los programas, el ejido recibe pues la lista de programas que oferta el Estado y bueno, ya deciden en qué programas quieren impulsar. Algunos no son no los deciden, sino que vienen asignados y tienen que aceptarlos. Que si no les castigan algunos ingresos, algunos subsidios, si no los aceptan. O sea que hay una imposición del Estado para que se usen esos programas Sí, que van a siempre. dar. O sea que el Estado termina siendo el agente de las multinacionales Sí, el de los promotor, químicos. digamos. Ajá. Qué bárbaro, qué increíble. Entonces, pues las comunidades tienen que rebelarse en el sentido de defender sus sistemas tradicionales de producción, que son mucho más megadiversos, ¿no? También plantean una relación diferente con la tierra, ¿no? Más de respeto, es más horizontal. Y también hay un elemento espiritual en esa relación que también se pierde y se destruye, ¿no? Sus centros ceremoniales, sus espacios ceremoniales, sus momentos, sus tiempos ceremoniales, incluso en la misma siembra de la milpa. Hay muchas tradiciones que se van destruyendo con este sistema de monocultivos tan vacío, ¿no? Y tan lapidario. ¿Y a quién le venden los productos, maestro? También a empresas, ¿no? Principal, aquí hay dos empresas, que son Minsa y Maseca, las Ajá. dos empresas harineras más grandes del país y que creo que también tienen filiales en Centroamérica, en O sea, Guatemala que sobre todo. ellas concentran la producción, o sea, que ellas fijan el precio. Así es. Sí, después de la liberación de precios que hubo en 1985, pues fueron las empresas que han generado un consorcio, digamos, de asignación de precios en base a la bolsa de valores. Entonces, las semillas son hay una empresa que cotiza, ¿no? Un bien que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, quien tiene el control sobre esos bienes, pues se atribuye los ingresos que se generan, ¿no? Los beneficios económicos y especulativos que se generan a través Ajá. de ese Y valor. digo, esos 6 kilómetros que hacía hasta la escuela secundaria los hacía caminando. No, los hacía en bicicleta. Se Ajá. usaba una bicicleta para desplazarme. En caso de no tener la bicicleta, usábamos el transporte público. Ah. Caminarlo era bastante tiempo y mucho más cansado. Sí, ¿y cómo fue ese pasaje por la secundaria, digo? ¿Conociste gente de otros ejidos, de otro lugar? ¿Conociste más gente de Sí, zona urbana? ¿Cómo fue eso? claro, fui conociendo sobre todo a gente de otros ejidos, ¿no? Que traían como muchas expectativas de aprender. Esta era una secundaria de formación técnica, Ajá. con el enfoque nacionalista del cardenismo que se daba, ¿no? De crear obreros, ¿no? Campesinos, que pudieran trabajar en granjas, y aportar en la economía en el sentido de su fuerza de trabajo, no de su producción, ¿verdad? Concentrándolo igual en empresas, gestoras o intermediarias de la producción. Y bueno. Ahí las escuelas, la formación era técnica y bueno, era muy agradable porque uno conocía los sistemas de producción de diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo aprendí a trabajar las abejas, A hacer ¿no? miel. Sí, a producir miel y a producir cera, propóleo, polen y jalea real. A reproducir también colonias de abejas, a mejorar, ¿no? El nivel de productividad de una colmena, a diseñar también la distribución espacial para un buen rendimiento de miel. Si saturas el espacio, las flores son finitas, entonces, a mayor número de abejas, menor pecoreo, ¿no? Una flor la pueden compartir, no sé, hasta 20 abejas en el día. Pero bueno, cada vez la abeja que llega más tarde encuentra menos néctar. Y así es. Entonces, si llegas a saturar demasiado de abejitas un espacio, ninguno tiene miel. Todos tienen que estar alimentando artificialmente sus abejas. Sí, pero la miel que se produce ahí, salvo que sea flores silvestres, pero si no, la miel que se produce ahí, también tiene su grado de contaminación Con el néctar de las plantas. Desgraciadamente, por la persistencia del uso de pesticidas, sí hay contaminación. En la península de Yucatán es donde se ha dado los mayores problemas, donde les han rechazado embarques completos de miel hacia Europa por contaminación de glifosato. Y hasta ahorita el gobierno no ha hecho nada. Hay un video muy interesante que han hecho ahí en la península, se llama ¿Y qué pasó con las abejas? Y habla ahora de esta mortalidad masiva que ha habido de las abejas por el uso de glifosato, sobre todo. No. ¿Y qué te quedó de ese pasaje por la? Porque bueno, en la escuela técnica también los preparaban para el núcleo productivo que tenían ahí en el territorio, ¿no? Sí, o sea, digamos que ahí fue el aprendizaje de todo el basamento técnico, digamos, técnico práctico, en un carácter extensivo, ¿verdad? Que era el que tenía la escuela, de formar técnicos que pudieran reproducir estas técnicas en las comunidades. Pero afortunadamente las técnicas en la escuela se quedaban en la escuela y regresábamos al ejido a hacer nuestras técnicas tradicionales. Entonces, aunque nuestros ejidatarios perdieron sus semillas, pero muchas de sus técnicas siguen siendo tradicionales. Ajá. Y ahí me imagino que en ese, vos contame, pero en esa capacitación, en ese estudio técnico, habrás tomado conciencia, digamos, de la incidencia, de la influencia de las grandes empresas en los cultivos, la imposición en tu territorio de un régimen de producción que es extractivista en definitiva porque agota los suelos. Entonces, lo que tiene Sí. la gran empresa es que vienen y explotan al mango y después se van y dejan Sí, los suelos con. me tocó ver la parafernalia que se había planteado, ¿no? De elevar los rendimientos con el uso de insumos agroquímicos. Y me tocó ver el declive también, la caída, ¿no? O sea, la saturación de los suelos de estos pesticidas y la caída del rendimiento, pero ahora con una herencia mortal, ¿no? O sea, una serie de enfermedades y de contaminación, la destrucción del medio, las fuentes de Sí. agua. Entonces, todo esto ahora ya es el contexto actual del ejido, ¿no? Entonces, de las últimas veces que fui a este río donde llegábamos a bañar y a pescar, y ahora es una cloaca, pues es agua apestosa y ya no hay peces. Entonces, es como una alcantarilla de drenaje ahora, ese río. Qué bárbaro. Es Y triste. el agua de consumo, eso. No, el agua de consumo ahora la extraen del subsuelo y ahí construyen una especie de pozos, de norias, le llaman ellos. Son excavaciones. Y encuentran mantos freáticos en el subsuelo y de ahí extraen agua para su consumo. El problema es que el nivel de concentración de contaminantes, de residuos de agrotóxicos, han alcanzado esas aguas y ahora se están consumiendo en el agua. Claro, y aparte que esos depósitos que hacen para lavar la piedra, que lo hacen con ácido, son depósitos que desde esos piletones penetran la tierra y llegan capas que por ahí están bastante sumergidas. Así que es un contagio no solo para para canales subterráneos de la superficie, sino para canales subterráneos más profundos. Así es. Entonces las familias están condenadas a la exposición permanente de contaminantes, de residuos. Pero eso no lo admite el Estado, ¿verdad? Niega esta parte porque las empresas muestran estudios que según ellos, las toxinas de sus productos se degradan en un tiempo corto. Pero bueno, no es que se degraden, sino que se dispersan. Ese es el problema. No, nunca se degrada ninguno de esos productos. No. Acá tenemos el mismo problema en Argentina. Lo que pasa es que acá las extensiones son muy grandes, las extensiones de tierra. Entonces son los dueños los que directamente deciden sobre su pedazo de tierra con qué químicos trabajan. Y hay muchas tierras que son rentadas a los grandes grupos económicos, entonces ya hacen todo. Vienen con Así. alta tecnología y maquinarias, preparan para la cosecha, para la siembra, digo, ¿Ah? y después traen todo el paquete y después recogen. Recogen y bueno, y de remate algunos todavía aplican algún herbicida para controlar las arvences, ¿no? Ellos le llaman malezas, pero viéndolo bien, todo lo verde está metabolizando mucho nitrógeno, entonces podrían servir incluso para incorporar en la tierra y enriquecer la relación de nitrógeno-carbono en el suelo. Y eso mejoraría la fertilidad. Pero no, Ajá. era lo que hacían los campesinos anteriormente, ¿verdad? Era cortar los arvenses y luego cubrirlas con tierra y más bien eran aprovechadas por las raíces y por las micorrizas en el suelo. Y después de Rigo, y después de la secundaria que hiciste. Pues desafortunadamente tenía que irme a formar mi carrera profesional. Yo había pensado formarme en ingeniería industrial, Ah, pensando en ser un buen esclavo del sistema. claro, ¿Verdad? como para no salir del sistema ahí. Sí, pues es que la escuela te va encaminando, ¿verdad? Te va reorientando. Y incluso en los perfiles, ¿verdad? Como Que para seguir perteneciendo. en los test te decía, ¿no? Tú tienes potencial para ser un ingeniero industrial y bueno, y tu campo de trabajo sería en empresas, ¿no? De diferentes índoles, ¿no? Podrían ser empresas productivas, pero también en empresas de transformación, ¿no? Con especialidad en electricidad, entonces O era sea todo que lo eléctrico. aparte de ser extractiva, digamos, la educación, también estaba condicionada al modelo productivo. Entonces, Sigue siendo. a las necesidades de ese sistema productivo, tener una mano de obra calificada para Disponible. eso. Así es. Sigue siendo así, entonces ahorita hay una masa enorme de desempleados, ¿no? De profesionistas formados y con muy buena formación, pero pues no pueden ejercer porque las empresas aquí son muy limitadas, entonces el campo de trabajo es muy limitado. La mayoría tiene que emigrar a estados del norte, ¿no? O el centro para poder emplearse en empresas mucho mayores, ¿no? Más grandes, de mayor envergadura. Ajá. Así es, entonces, Pues sí, aparte de que es extractiva, es expulsora de campesinos, ¿no? O sea, extrae al campesino y lo expulsa de su Ya, tierra. esa es la buena, esa es la buena. Dos, tres, cuatro. Thank you. cómo era esa universidad? Digo, bueno, este es un instituto. ¿Dónde empezaste vos? ¿Dónde empezaste vos a tener esa mirada crítica, a entender la realidad, a comprenderla? Esa... Bueno, cuando se da el quiebre, ¿verdad?, con el sistema educativo, cuando por alguna razón la carrera en la que iba era cambiada de una carrera técnico-práctica a una carrera administrativa, entonces... Ajá. Ya rompían el esquema y el objetivo que tenía de formarme, ¿no?, como buen esclavo del sistema. Y ahora nos iban a formar como jefes para dirigir en el sistema, ¿no? Dirigir las cuadrillas de empleados en las empresas. O sea que cambiaban la carrera a mitad de la cursada para responder a las necesidades, así completar los huecos. Necesitaban como gerencias, ¿no? Entonces, pues ¿y ahora, qué pasó ahí? Pues esto cuestionaba mucho mis objetivos profesionales, entonces, pues me tomé un poco de distancia de la escuela, tomé una baja temporal para reflexionarlo y analizarlo. Pero en ese momento también estaba estableciendo relación con una organización de la Selva Lacandona, ¿no?, donde había sido el conflicto en 1994. Ajá. Pues el problema que tenía esta organización es que se había quedado sin personal técnico de campo, y entonces necesitaban urgentemente alguien que cubriera, ¿no? Y yo pues estaba saliendo de la escuela, no tenía mucho compromiso social ni una mirada crítica como tal, pero pues me fui a trabajar a estas comunidades y entonces empecé a conocer el proceso de lucha que ellos tenían. Ellos se habían conformado a partir de un choque, digamos, con terratenientes del lugar, que los mataban, los maltrataban, los despojaban también de su producción, de sus tierras, de su economía también, les vendían las cosas a muy alto precio. No, o sea, prevalecía un modelo como de las fincas con tiendas de raya, ¿no?, donde era un círculo vicioso de endeudamiento de los campesinos. Entonces, estas fincas, cuando fueron desmontadas, prevalecían como ranchos o grandes propiedades, donde el control del territorio, del acceso al territorio, por ejemplo, el tránsito en ese territorio era restringido, ¿no? Si algún campesino transitaba por estos espacios de las haciendas, pues era detenido, le despojaban de lo que llevaba, argumentando que lo había robado dentro de la propiedad. Y se le regresaba, ¿no? Y a veces se le castigaba, se le mantenía en castigo, en detención y pues a veces amarrados o colgados, ¿no? En las mismas haciendas, y hasta que se consideraba que pagaban el castigo, eran liberados, ¿no? Y bueno, y a veces este sistema permitía también en la incorporación. Decían, ah, bueno, no tienes para pagar, entonces vas a trabajar para pagar esa deuda, ¿no? Y luego se seguían endeudando con lo que consumían para sobrevivir y se volvía un círculo vicioso, ¿no?, de mantenerlos como en estado de esclavos. Entonces se rebelaron, este choque fue abrupto. Entonces, en una de las asambleas que tenían estas comunidades, un ranchero, un hacendado, que tenía presencia del ejército en su rancho, se sintió como muy, muy respaldado y detuvo a un grupo de campesinos que iba transitando en sus tierras. Luego los amarró y los lapidó, ¿no? O sea, les estaba castigando, los golpeó. Pero sus compañeros que lograron escapar, dieron aviso al resto de las comunidades y entonces el resto de las comunidades se armó con lo que tenía y se fueron al rancho y pues, desgraciadamente pues mataron a la familia y también casi matan a los del ejército. Entonces el ejército iba a mandar otros comandos a rescatar a los detenidos, y se iba a armar una masacre ahí terrible porque eran muchas comunidades organizadas en una organización que se llamó Kiptik Talekuptesel, que era Unión y Fuerza en Celtal, en lengua Celtal. Y a partir de ahí ellos, los ejidos que... De las comunidades que participaron, se unieron, se coordinaron y establecieron una organización legal que se llama Asociación Rural de Interés Colectivo, se llamó ARIC. Entonces, esta organización fue la más grande del estado, ¿no? La organización campesina más grande, porque fue constituida por comunidades de toda la zona de la selva Lacandona. Entonces, y pusieron en jaque al ejército, pues entregaron los cuerpos de los familiares y de los militares caídos y ya negociaron los acuerdos de civilidad y de integración. Entonces, de esta lucha empecé a conocer, y de esta lucha también hubieron muchos, a partir de ahí también había muchas comunidades que con el tiempo se fueron convirtiendo en bases de apoyo del ejército zapatista. Y entonces, en estas cañadas es donde empiezo a tener contacto con estas comunidades zapatistas y con estos, campesinos de manera indirecta, porque yo trabajaba con la Unión de Ejidos y eso no eran las comunidades zapatistas, pero la Unión de Ejidos sí negociaba, por ejemplo, sus conflictos agrarios con las comunidades zapatistas y tocaba acompañar a los en estos diálogos, en estas negociaciones con las comunidades zapatistas y las comunidades de la Unión de Ejido. Y bueno, ahí fue donde fui aprendiendo esta construcción desde la comunidad. Y también ellos tenían al trabajo que me invitaban era también al trabajo de la producción orgánica de café. Y pues como miembro del técnico me tocó participar con las reuniones en Oaxaca con UCIRI, una organización jesuita que promovió la producción de café orgánico. Y entonces ahí fui aprendiendo los elementos de la agroecología y me fue devolviendo, digamos, a mi naturaleza, ¿verdad? Campesina. Y entonces, y este contacto también con los cafetales, con las montañas, entonces era muy agradable, entonces me fue gustando y ya me fui introduciendo a la cuestión de la producción orgánica. Y bueno, y estas relaciones de conflictivas con el Estado fue el caldo de cultivo para generar como esta mirada crítica también y este pensamiento crítico en mi persona, ¿no? Y también una simpatía por estos movimientos autónomos de las comunidades. O sea que fue un aprendizaje a partir de la práctica que hiciste ahí Así es. con la comunidad Entonces, y también trabajando con el cultivo de café. sí, tenían proyectos incluso de plantas medicinales, jardines botánicos, tenían un proyecto de salud comunitaria. Y pues tenía que acompañarse a los promotores, ¿no? En la gestión de estos espacios. Entonces, pues también ahí aprendí mucho de herbolaria y también de pues todo el manejo de plantas y sobre incluso lo de bosques, cuidado de bosques. De bosque, Y porque se hacía reforestación, ¿o? sí, así teníamos trabajos de reforestación, se construían unidades de reproducción de variedades forestales y no forestales también, sino de interés ambiental nada más, de restauración. Y bueno, ese fue como el inicio de mi formación hasta el 2000. 2002, que bueno, que disminuye el financiamiento y después de soportar un año sin salario, trabajando en la organización, más por militancia que otra cosa, pues las necesidades de sostenimiento pues me hacen retirarme y buscar otro espacio. Entonces es cuando encuentro a Desmi, ¿no? La convocatoria de trabajo en Desmi. Y ya, en Desmi es donde, pues desde el 2003, ingreso y el contacto con las comunidades ahora zapatistas es directo porque se trabaja con comunidades zapatistas directamente. Y entonces empiezo a conocer como el proyecto autónomo, ¿no? Y pues también me fascina, ¿no? Entonces, y también afino la definición por el modelo agroecológico de trabajo, de producción. Y porque en Desmis era el área que se abría, agroecología. Y con los autónomos iniciaban también la construcción de un proceso de producción agroecológica como un modelo alternativo al modelo de producción convencional, ¿no? O sea, porque respondía pues a los modelos, a los principios que ellos estaban planteando, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, pues la producción sin agroquímicos, y todo esto se fue dando a partir de que entré en Desmi y recibimos formación específica de agroecología, ¿no? Nos mandaron a varios lugares de Centroamérica a aprender modelos agroecológicos, a Guatemala, a Costa Rica, bueno, en El Salvador no nos manda, pero aquí en Chiapas fuimos a conocer experiencias en Oaxaca, pues en la península de Yucatán también. ¿Y cómo desarrollan esos proyectos en las comunidades? ¿Cuáles los zapatistas No, los o proyectos, los estas experiencias que fuiste a ver vos y que después ah en... las tenés que aplicar ahí en la comunidad donde estás. Sí, bueno, nosotros en el equipo hay un proceso de formación y hay un Sí. programa de formación, tanto Sí. que política para el análisis del contexto y también como

Radio Semilla, FM 106.5. Sigo, contame qué perspectiva ves ahí en la zona, el desarrollo del trabajo que ustedes están haciendo desde DESMI. Bueno, esta es una parte como compleja porque, o sea, sí, las perspectivas son muy complicadas, se han dificultado mucho, ¿no? Y debido a la introducción de un modelo de control de población que se ha generado desde el Estado, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, en el 96, creo, se incorporó en México, se montó un modelo de control de población y de manejo de conflictos, que parecido al Plan Colombia, que se implementó en Colombia. De hecho, es tomado de este modelo, nada más que aquí se le llamó el Plan Mérida. Y justo es la incorporación de grupos de crimen organizado para el control de población y quitar al ejército o al Estado de los actos de control territorial. Y sin embargo, tienen coordinación directa con el ejército y con el Estado, pues, o sea, ya se han infiltrado, y entonces ahora se habla del montaje de un narcoestado, ¿no? Que ahora es dirigido por el crimen organizado. Ya no es el presidente de la República ni los gobiernos de los estados los que determinan qué se hace en el área, sino que son los grupos del crimen organizado que establecen su dinámica y logran establecer el control total, ¿no? Inician con el trasiego, pero empiezan a disputar área, y cuando tienen el control, inician el cobro de piso hacia las familias que están viviendo ahí, la sustracción de miembros de la familia para incorporarlo a actividades delincuenciales, ¿verdad? O sea, el secuestro de los hijos de los familiares de los habitantes que se quedan a vivir en esa área que está bajo control del narcotráfico, y a las mujeres las incorporan a actividades de trata, ¿no? La prostitución, trasiego de drogas, y a los varones los incorporan más en las sicarías, no se devuelven sicarios, aunque últimamente han incorporado también a muchas mujeres como sicarias, y estas personas son secuestradas, sustraídas de sus viviendas, las concentran en chiqueros, le llaman, son una especie de como de campos de concentración donde los concentran y después los sustraen y los inician en la actividad de sicariado, ¿verdad? Entonces les definen si quieren ser sicarios, les otorgan el arma si aceptan. Quienes no aceptan son utilizados como víctimas para ensayar la ejecución de, ¿no? Entonces son ejecutados, son los cuerpos que se encuentran. Entonces ahora el país completo es un cementerio, ¿no? Están ahora encontrándose un estado paralelo, entonces. Sí, fosas clandestinas, ¿no? Y bueno, la mayor parte de ataques que se dan del crimen organizado es en zonas de presencia zapatista, por ejemplo. Rodean a las comunidades zapatistas y empiezan a asediarlas, como en Aldama y en Cuchulja, ¿no? Y donde pues ejecutan ataques con disparos pues intermitentes para expulsar a las familias y despojarlas del territorio. Entonces, Y todo esto delante de la seguridad del Estado. sí, el Estado está Es parte. es parte además, ¿no? Porque les da toda la información logística de dónde están las comunidades. Y los defensores de derechos humanos también son marcados, ¿verdad? Cuando denuncian todo esto, no tardan, si, sobre todo si la denuncia es directa ante el presidente de la República, no tardan, son ejecutados como al tercer, cuarto día. Entonces, hay una relación directa, ¿no? La disidencia o del Estado, pues, ¿no? El control de la disidencia del Estado y los grupos de crimen organizado en la ejecución de asesinatos y del control de grupos disidentes. Entonces, ahorita los crímenes de defensores de territorio y también de reporteros que ha habido, que ha sido muy alta la tasa de ejecución, sobre todo ahora en esta etapa del gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador, ha sido muy alta, ¿no? Al grado de que una reportera estaba pidiéndole hace poco tiempo protección al presidente y al tercer día fue ejecutada. Y siempre es así, ¿no? O sea, hablarle al presidente, plantearle al presidente una demanda o pedirle protección es una sentencia de muerte. Bárbaro. Entonces, ahí con el Estado no hay un panorama tan alentador. Sin embargo, hay construcciones de autonómicas muy importantes. La principal es la zapatista, ¿no? Que está construyendo su propio sistema y está promoviendo toda la articulación de comunidades indígenas en todo el país y promovió la creación del Congreso Nacional Indígena, que ahora es un sistema de gobierno alterno, digamos que está en construcción, ¿verdad? Perdón, está el teléfono haciendo ruido. Y entonces ese es un modelo que ha generado, ¿no? Sus escuelas autónomas con un modelo de educación propio, ya no extractivo, sino desde las mismas necesidades de las comunidades. Un sistema de gobierno propio, con sus juntas de gobierno, sus caracoles. Tiene un ejército, ¿no? Un ejército armado que beligerante porque pues no se han llegado a negociaciones ni a acuerdos de paz, sino aquí las negociaciones fueron traicionadas. Entonces, el EZ se siguió ahora según sus demandas, de manera autónoma, ¿no? Ya sin consultar y pues creando, ¿no? Sus propios espacios. Y ha generado muchos espacios también de formación de militancia, ¿no? Ha generado congresos, ha generado encuentros entre la sociedad civil y los científicos. Entonces, ha puesto a nivel horizontal, digamos, acercado a gente de la calle, por ejemplo, un chiclero con un científico especializado, ¿no? Un astrónomo que le estaba hablando de las constelaciones y de cosas así, a alguien que su vida había escuchado algo así. Entonces, abrió los espacios y rompió las estructuras de segregación y fue una retroalimentación muy interesante que hubo. Hubo también eventos, ha promovido eventos artísticos como los compartes, ¿no? Donde han generado el acercamiento de la comunidad artística a la población en general. Son eventos abiertos a toda la población, entonces no hay restricción de edades ni de niveles educativos. Entonces, ha promovido mucho, o sea, ha sido muy beligerante, muy promovente y impulsor también de nuevas de nuevas militancias y también de un enfoque nuevo donde las diferencias son lo principal, o sea, las diversidades de propuestas. En este sentido, es muy incluyente. Y promueve el zapatismo el traslado de su experiencia a otras comunidades, o es una autonomía cerrada ahí solo en la... No, tanto que cerrada no, sino que lo que no es hegemónica, ese es el detalle, ¿no? Que ha incorporado a diferentes movimientos en el CNI. Ahora el EZLN es parte del CNI, ya no es más una dirigencia hegemónica ni pretende liderar, digamos, los movimientos, sino que pretende generar un consenso entre todos los movimientos indígenas del país. Y entonces es lo que han logrado con las asambleas que han tenido, ¿no? A nivel nacional. Quizás se define como un movimiento, ¿verdad? Propio, pero que tiene la capacidad de reconocer otros movimientos, pero tienen que ser afines, ¿verdad? Es decir, antisistémicos. Reconoce también a los movimientos que no son antisistémicos, que se acomodan, entonces, que pues no son tan alternativos, ¿verdad? Sino que sí, el discurso es beligerante, es de reclamo, pero al final es la negociación de proyectos, ¿no? De fondos, de programas. Entonces, muchas de estas organizaciones se quedaron en ese modelo, ¿no? Así como modelos de piñata, es decir, golpeas y esperas a ver qué cae, ¿no? Entonces, y en ese modelo se quedaron. Entonces, creo que el zapatismo viene a romper esta parte y a generar la posibilidad incluso de un estado multinacional, donde se reconozcan incluso grupos indígenas que plantean que son una nación como el pueblo yaqui, ¿no? Como Cherán, el pueblo de Cherán en Michoacán, por ejemplo, en Osturias. Muy bien, Río. Entonces, Vamos a ir a un corte y después vamos a ir bien. a continuar y me va a contar eso de los amonitas y los narcotráficos en el territorio. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Radio Semilla, FM 106.5. Rigo, me estabas diciendo de cómo se da este proceso del control de los narcos, del narcotráfico, el control territorial, el control de la producción, el control del consumo en una región. ¿Cuál es el rol del Estado en eso? Y me había empezado a contar de lo que había pasado con el cartel de Cali, con la introducción de la CIA y cómo esa forma, digamos, de ¿qué es estrategia? Sí, cómo esa estrategia se había trasladado a México. Porque es llamativo esta intervención, porque aparecen los narcos como una forma de control social ahora y de manejo de la economía y la producción, con un aval del Estado que no se entiende demasiado. Contanos cómo pasa, qué pasa ahí en esa zona. Sí, es terrible porque empiezan a generarse, bueno, el Estado crea de alguna manera esta célula especializada de sicarios, ¿no? Los Zetas. Ajá. Y de alguna manera es representativa la Z porque era como el objetivo al que iba encaminado a exterminar a los zapatistas, ¿no? Y el control del territorio, esa era como la función. Y este cártel se crea, pero después se empieza a fragmentar y se empieza a instalar dentro de los otros cárteles. O sea, sus integrantes, sus líderes, se van saliendo y se van incorporando a otros cárteles. Ah, o sea, lo que crea como si, como la construcción de una parapolicía, digamos, en aquel momento. Sí. Crea los Zetas, digamos. Sí, era con el objetivo de avanzar, digamos, en la eliminación del zapatismo. Y a partir de ahí, este grupo se autonomiza, podríamos decir, se dispersa y se autonomiza, se mete en otro grupo. Es que así está creado, o sea, tiene estrategias de autofinanciamiento, pues estrategias de generar ingresos, de sostenerse por sí solo y crecer, entonces, pero también de infiltrarse y crecer dentro de las otras organizaciones. Entonces los cárteles se vuelven sanguinarios, ahora son terribles, o sea, igual les da igual dejar de pronto un montón de cadáveres ahí con mensajes, o colgar cuerpos, o mandarte las cabezas decapitadas, no sé, se volvieron muy, muy sanguinarios. Y todo para establecer control y terror en las regiones, en cualquier región. Y ahora están instalándose en todo el país, ¿no? Ahora se están instalando justamente en Chiapas. Entonces, es una fase muy violenta y también de pérdida de autonomía territorial en las comunidades, porque pues están siendo controladas por algunas células del narcotráfico. Y estas empiezan a controlar la actividad económica de la región, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahorita está muy activa la actividad de tráfico de combustibles. Entonces se vende combustible de manera indiscriminada en toda la red de carreteras y caminos rurales. Hay instalados centros de distribución, ¿no? O puntos de distribución de combustible robado. Entonces, también se determina quién produce qué, qué cosas si ingresan al Estado, cuáles no. Por ejemplo, si quieren controlar los precios de algún producto, lo empiezan a disminuir y el flujo y pues es por especulación, hay escasez, empieza a subir los precios. Entonces tienen todo el control. Ahora. Y bueno, el control territorial que se da también a nivel físico presencial, ¿verdad? Que hay células que van controlando el flujo poblacional y ahora tienen el control de algunos puntos migratorios, por ejemplo, el de Ciudad Cuauhtémoc, ahora está en manos de dos cárteles, uno que disputa desde el lado de Guatemala y otro que disputa desde el lado de Chiapas. Entonces, y ahora llegan a las casas de los campesinos y sustraen a sus hijos para reclutarlos, o para incorporarlos a otras actividades delictivas, ¿no? Para obtener dinero. Entonces es terrible. Entonces ahorita estamos en una etapa muy crítica en ese sentido, porque incluso los que nos movemos ahí estamos como en riesgo, ¿verdad? Es decir, somos vistos, localizados y monitoreados durante todas nuestras actividades y pues sí, es más complicado ahora entrar, necesitamos como una labor logística muy, muy fina para poder mantener el acompañamiento a las comunidades. O sea, actúan como un ejército de ocupación, digamos, y hay reclutamiento constante de jóvenes para eso. Sí, por lo mismo, de que la actividad de enfrentamientos, o sea, los enfrentamientos son constantes, son a veces diarios, ¿no? Y son varias horas de enfrentamiento. Entonces la población, ya hay comunidades que están como pueblos fantasmas, tienen las casas vacías y ya los cárteles tienen como el control sobre esas tierras. Ah, qué bárbaro. Sí, Entonces es terrible ahora lo que está pasando. Y bueno, controlan toda la actividad, o sea, los flujos migratorios, la actividad de transporte que hay, la actividad productiva también, porque determinan quiénes producen qué y hacia dónde lo venden. Y si alguien, si quieren que alguien no venda lo que produce, pues le cierran las puertas, controlan las centrales de abasto. Recién hemos tenido una sanción como país en el Super Bowl. Los Estados Unidos decidieron no comprar el aguacate mexicano porque está controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación y decidieron no comprarlo, ¿no? Y el cártel inmediatamente establece contacto con compradores asiáticos y los venden a Japón para un festival. O sea, tienen la habilidad y el control de todo. Entonces, se han posicionado. Entonces, es muy complicado ahora moverse sin estar pues vinculados a actividades criminales, ¿no? O Sí. sea, es muy complicado. Han tomado el control y las autoridades están pues en huida, están en contubernio, ¿no? Están en Lo que control, platican. o sea, le dejan el accionar con bastante impunidad para que hagan. Así es. Y esto pasa en Centroamérica, lo he visto en general, lo he visto en Guatemala, lo he visto en Salvador. Sí, ahora la red se ha internacionalizado, entonces no sé hasta dónde llegue, ¿verdad? Pero de que han permeado Guatemala, sí. Creo que en El Salvador hay operación también. Sí. Y no sé en Nicaragua cómo esté. Qué bárbaro, Rigo. Sí, eso es terrible. Es una muy mala noticia para las comunidades. Sí, porque es Pero un problema más, digamos, que además de la incursión del modelo económico, que en México se expresa muy descarnadamente, así es. además está este problema de que se vive localmente, este problema del narcotráfico, el control del territorio y del comercio por esta banda. O sea que queda en una gran indefensión la población, si no es Sí, un... pero es cuando hay que acompañarlos, ¿verdad? Y buscar las maneras en las que puedan restablecer o crear nuevas rutas, nuevos espacios de donde comerciar, donde, ¿no? Y involucrando a masas sociales también para acuerpar. Que si lo hacen de manera individual, están, ¿no? Los Claro. cárteles los ubican rapidísimo y los controlan. Pero si actúan en masa, pues el acuerpamiento es más efectivo. Claro, pero qué panorama más terrible Rigo se está viviendo ahí en esa zona, en ese territorio. Contame un poquito, ¿cuál es la política de López Obrador? ¿Cómo la viven ustedes? ¿Cómo la sienten ahí? Bueno, López Obrador es producto de estas escuelas de desestabilización del viejo sistema. Él era militante del PRI en un principio, ¿no? Y durante los 60s y 70s, el priismo, que era quien estaba en el poder, creó una instancia de formación. Bueno, desde antes ya las tenía creadas, unas instancias de choque, desde el 68, ¿no? En el 68, cuando el ejército inicia el ataque a los estudiantes universitarios que estaban instalados en un plantón en el Zócalo, sí. Y se da la matanza de estudiantes, hay un grupo de jóvenes dentro de los grupos de estudiantes que van caracterizados porque llevan puesto un guante blanco y son los que empiezan a dispararle provocar a los militares para que inicien el ataque. Pero también están creadas desde el ejército, es lo contradictorio. Las crea el ejército, solo que no informa de eso al grupo que está encargado del desalojo de la plaza. Cuando ellos, este grupo de choque le dispara al ejército, el ejército arrasa con los estudiantes, pero inicia luego las persecuciones. Entonces, ese grupo era llamado los halcones, ¿no? Y de estos grupos de choque, también hay unos grupos que eran formados para infiltrarse en las organizaciones y generar disidencia interna. Entonces, generaban cualquier desacuerdo interno y generaban una fractura. Y era su labor era fragmentar a esas organizaciones que incursionaban. Pues López Obrador es uno de estos actores, ¿no? Que su papel, después de salir del PRI, se infiltró en el PRD. Ajá. Y lo fragmentó, se independizó y creó Morena, que es el movimiento ahora de Regeneración Nacional. Bueno, que de regeneración no tiene nada. Pero entonces fue sustrayendo, digamos, masas de los diferentes partidos para conformar Morena. Pero fragmentó a todos los partidos políticos. Fragmentó a todos los partidos y genera así como un movimiento, digamos. Sí, entonces él adquiere liderazgo en ese movimiento y el control, justamente. Entonces, ese es el papel, ¿no? Alguna vez lo dijo cuando un intelectual estaba convocando a intelectuales a posicionarse políticamente y definir claramente cuál era su posicionamiento ante la 4T, que es como el movimiento que está promoviendo López Obrador. Y entonces, como ningún otro intelectual hizo caso, Obrador se mofó en una de estas sesiones mañaneras de información y dijo con un aire de superioridad, ¿no? Le dice a este intelectual que deberían aprender, ¿no? De lo que han creado, dice, porque si justamente se han creado cuadros, decía, y se referían a estos cuadros del que él proviene, ¿no? Que tienen esta formación para dividir a las organizaciones y a los partidos políticos y sacar ventaja política y liderazgo político a partir de eso, ¿no? Y entonces ya luego ahora López Obrador con todo esta conquista, digamos, de la simpatía popular, se ha posicionado y pues se ha convertido como pues en quien da las órdenes, ¿no? Y quien desapareció la base del INEGI, Estadística Nacional, porque la utilizaban muchos reporteros para contradecir sus dichos, ¿no? decía una cosa, claro. Y los reporteros decían, ah, pero aquí en los datos del INEGI, que son la base de datos nacional, se dice en esta situación y no coincide. Y entonces él veía sus anotaciones y decía, yo tengo otros datos. Y en breve, pum, derrumbó, vació la base de datos del INEGI. Y ahora no hay INEGI, hay una síntesis estadística del país que ellos han elaborado. Entonces ya nos dejaron con eso. Y es una persona muy, muy controladora. Sí es un tipo muy populista, se gana la simpatía. Sí. Y si uno lo ve de cerca, es muy simpático, ¿no? Y bueno, y pareciera de izquierda, pero cuando uno ve sus acciones, son preocupantes. Alguna vez en Sinaloa, que iba a ir a un acto político, se topó con la mamá del capo de la mafia, el Chapo Guzmán, y le pidió a sus escoltas que se pararan y se bajó corriendo a saludar, a darle un abrazo a la señora, ¿no? Ese tipo de gestos son preocupantes, pues, ¿no? Pero... ¿Y a qué grupos económicos responde López Obrador? López Obrador, es obrero, ¿no? Es obrero, de obrero político. O sea, del sector obrero se saltó a la élite política. Ya no es más un obrero, es ahora un politiquero. Sí, ahora es de la élite política. Sí. Claro, pero digo, me refiero si son sectores de las multinacionales, de estas que trabajan con el mercado internacional, de estas que producen depredación de los productos naturales para los países desarrollados, o si hay algún sector de la economía local que... Pues son... Pues ha hecho establecido como pactos con grupos empresariales, ¿no? Que estaban pugnando por el control y el acceso a los proyectos de desarrollo que establecía el Estado. Uno de ellos fue el aeropuerto. Sí. Por eso la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Sí. Y se trasladó a Santa Lucía, porque así... le da, finiquitaba a los empresarios de Texcoco que eran del grupo Atlacomulco del Estado de México, que era el grupo Atlacomulco, eran los simpatizantes con Enrique Peña Nieto, ¿no? el expresidente. Sí, sí, sí. Y del que forma parte el mismo Peña Nieto, pues, o sea, él es empresario del grupo Atlacomulco. Entonces, López Obrador representa otro grupo empresarial, ¿no? En el que quiso incorporar a Salinas Pliego, a Carlos Slim, ¿no? Sí. Entonces, y tiene otro grupo ahí de empresarios de la industria constructora, son los que terminaron, aunque dijo que el ejército... terminó el aeropuerto de Santa Lucía. Realmente fue el otro grupo, pero ya al final, para no desatar todo este escándalo, pues ya dijo, lo terminó el ejército y ya ahí pues nadie le busca nada, ¿no? El ejército es una institución más intocable porque, bueno, si se le tiene mucho respeto aún, aunque últimamente pues se ha visto inmiscuido también en el narcotráfico, en el crimen organizado. El mismo general Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y liberado por el honor militar, con la promesa de que se iba a juzgar en México, ¿no? Entonces, pero lo recibieron y en México no tuvo ningún juicio y fue liberado. Entonces, pero bueno, son los convenios que hay, ¿no? Sí, es terrible nuestra. No sé cómo vamos a hacerle porque tenemos que sacarlos a estos. Claro. Sí, tenemos que hacer de alguna algo para que se salgan, porque el costo en vidas humanas está siendo muy alto a sostener esta estructura, digamos, política tan corrompida. Sí. ¿Y ves opciones políticas, digamos, con un camino, si pensamos en la vía electoral en México? La autonomía. Tienen que generarse sistemas de autogobierno. De autogobierno. Sí, no, no hay otra. Y autogobiernos con articulaciones. Sí, o sea, tiene que generarse una vinculación entre comunidades. Y se habla también de la posibilidad de un estado plurinacional, de reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones independientes, porque tienen su propio territorio, tenían del que fueron desmantelados, ¿verdad? Pero que se están reconstituyendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pero tampoco es tan fácil, ¿verdad? Está ahorita el pueblo yaqui en Sonora, está bajo ataque. El pueblo de Ostula en Cherán, purepechas, también están siendo atacados, ¿no? Por el narcotráfico y por el ejército. Entonces, están sus representantes, han sido asesinados, ¿no? De manera así fina, ¿no? Los asesinan cuando están en alguna labor de representación. Y bueno, la intención es infundir terror. Entonces, así ha sido. Y ha sido también con los reporteros, ¿no? El caso de la última reportera que le estaba pidiendo en una de sus mañaneras a Obrador que por favor le otorgara seguridad porque estaba muy amenazada. Al tercer día fue ejecutada, entonces. Al tercer día la mataron. Sí, sí, qué increíble, ¿qué es eso? Sí, igual Samir Flores Soberanes, un defensor de sus tierras en Morelos, ¿verdad? Ahí se está construyendo una termoeléctrica, ¿no? Que está desviando el agua para producir energía eléctrica con energía volcánica. Y entonces él, Samir, lideró la defensa del agua, ¿no? Del acceso al agua de su comunidad a través de una radio comunitaria. Y en un acto proselitista, López Obrador llegó ahí a Morelos y a el lugar donde está esta termoeléctrica. Y el Samir, como era un comunicador, pues entró y le dijo que ese proyecto no iba a entrar porque representaba una amenaza para la población y el despojo de su fuente de agua. Y igual, al tercer día fue ejecutado. Entonces, la consigna una advertencia que circula entre las organizaciones es: con Obrador no negocias porque él mata. O sea, hay que irse por una estrategia sin tomarlo en cuenta. Entonces sí, es esta vinculación de los actos de asesinatos y muy cercanos al reclamo directo con López Obrador han sido muy frecuentes, ¿no? Y entonces habla de la cercanía del vínculo con el crimen organizado, ¿no? que opera con toda impunidad, porque no ha habido ningún detenido, ningún informe sobre la investigación de estos casos. Pero ya México se ha vuelto un lugar muy peligroso para reporteros, defensores de derechos humanos y para los ciudadanos en general. Terrible. Sí, sí, la verdad que es un panorama tremendo. Rigo, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo yo este compartir que has hecho y esta mirada y esta lectura que has hecho de la realidad mexicana y de tu zona particularmente. Y así como lema esperanzador, podemos decir que hay que profundizar las autonomías y desarrollar las autonomías, buscar la articulación de esos pueblos, porque nada se puede esperar por el lado del Estado, nada se puede esperar por el crimen organizado, si no es buscando alternativas propias. Así es. Así que bueno, ojalá se pueda profundizar esa línea, ojalá se pueda profundizar ese trabajo. Y te felicito por esto que llevas adelante en una zona tan complicada, Rigo. Así que mi mayor reconocimiento a tu trabajo. Claro. Sí, contamos con nuestros protocolos de seguridad para incursionar a las comunidades. Y las comunidades también nos mantienen al tanto de la estabilidad o la seguridad en los caminos. Entonces, pues ahí vamos avanzando un poco a poco. Te mando un abrazo grande, Rigo. Igual. Un abrazo a la audiencia que nos escucha y da el tiempo para escuchar de esta situación. Y bueno, y que pues no se desanimen, hay que seguir construyendo en fino, ¿no? Entre nosotros como ciudadanos, como pobladores, con colectivos, y también coordinándonos, creando redes de confianza que puedan mantener nuestra seguridad en buenas manos, ¿no? ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares? Se nos hizo corta la tarde con el compañero Rigo. Nuevamente gracias por este compartir con nosotros. Nos diste un panorama muy claro del territorio donde caminas. Y nos quedamos preocupados por tu seguridad, compañero. En una realidad con tantas amenazas y asesinatos referentes comunitarios. Un abrazo solidario que te llegue desde aquí, hermano. Desde México partiremos a otros territorios para nuestro próximo programa, detrás de alguna historia que camina por ahí en esta Latinoamérica nuestra. Un abrazo que dure hasta la próxima de estas historias comunes.